una banda uruguaya que surge allá por el año 2003. Y bueno, hacemos nuestras canciones, nuestra propia música, que tiene que ver con las cosas que vivimos todos los días y que nos gusta contar a través de nuestras canciones. Y bueno, musicalmente, no sé, podemos hablar de reggae, de ska, de rock and roll, una fusión más bien sutil entre varios ritmos. Y bueno, y ahora estamos ya por nuestro tercer disco, que con ese objetivo de presentarlo, vinimos ahora a Buenos Aires. Lo presentamos el sábado 9 de marzo a las 21 horas, ahí un poquito pasaditas, en México 311, es en San Telmo. Para los cuarentones que les cuesta un poco salir, le decimos que va a ser temprano, tipo 9:30 de la noche, así que bien pueden tirarse hasta allá y conocer una banda nueva uruguaya. Bueno, un saludo para toda la gente de Fogón en Fogón, ya la madre, de aquí para allá.